vi el clásico. Pero el clásico de la indiferencia le ganó al clásico de la indignación. Tan solo voy a poner un ejemplo de los hasta aquí de la semana pasada. El tema que hablé de Ayotzinapa solamente recibió el 3% de sus visitas. 3%. Los demás temas ganaron y ganaron fácilmente. Fue una auténtica paliza. Las marchas, no solamente en Guadalajara, sino en buena parte del país y del mundo, no tuvieron la misma efervescencia que tuvieron otras marchas con el mismo tema de Ayotzinapa en otros meses. Pero es que si hubiera sido hecho a propósito, diría que lo hicieron perfecto. El mejor guión que pudieron hacer para una película, no sé si llamarla de terror. Imagínate en el guión. Ponemos un partido de fútbol, el clásico nacional, justamente el día en que se cumple un año de los agravios de Ayotzinapa. Para hacer dramática toda esta escena, vamos a cambiar de entrenador del equipo que está por pelear no ir a la segunda división. Y al otro equipo que viene más o menos triunfando, lo vamos a poner en esta situación. Si gana, se va al primer lugar. Si pierde, se va hasta el quinto o sexto lugar. Y vamos a hacerlo tan emocionante que el primer gol se los vamos a regalar para que no tengan pretextos, porque de ahí en fuera no hubieran metido un gol ni por casualidad. Y para hacer más dramática la escena, vamos a inventar un penal y vamos a expulsar a un jugador para hacerlos todavía más héroes. Y ya casi al final del partido, cuando todo mundo está esperando algo, entra el árbitro y anula un gol legítimo. Y todos caímos en la trampa. Todos caímos en la trampa burlándose, comentando, señalando, diciendo, como si hubiera un partido de fútbol resuelto este país. La mitad feliz y la otra mitad, pues, triste, como suele suceder. Caímos en la trampa. Caímos en la trampa porque todo el mundo está hablando, no es que el árbitro hizo esto, es que el jugador hizo lo otro, es que el portero se burló, es que el otro lo hizo. Y no nos damos cuenta lo que hicieron por nosotros. Hicieron que nos olvidáramos del tema de Ayotzinapa, el guión perfecto de la dictadura perfecta. De eso se trata esta historia. Sí, búrlate, di, paga las apuestas, rápate, ponte la playera de tu equipo que odias, invita a todas las comidas que quieras. Nos debería de caer la cara de vergüenza de participar en esto. No digo que no hagamos nada, ni modo que no hagamos nada, que no tengamos vida, no lo digo. Simple y sencillamente caímos en la indiferencia. Sí, un grupo se manifestó por los chavos de Ayotzinapa y otros se manifestaron por su equipo favorito. Pero caímos en la trampa, en las dos trampas si lo quieres ver. Porque al final de cuentas, esto se une a lo que hemos vivido toda la vida en este país, por lo menos desde hace 47 años y seguramente muchos más. Ahí está el 68, ahí está el 71, Acteal, Aguas Blancas. ¿Qué pasó con el Cardenal Posadas Ocampo? ¿Qué pasó con Colosio? ¿Qué pasó en Ayotzinapa? Y como esas historias, esto se va a convertir, como ya lo dije, en una especie de leyenda urbana, donde dentro de 5, 10, 15, 20, 50 años, como en el caso del 68, recordaremos y especularemos. Fue el Estado, fue a propósito, fueron los extraterrestres, fue la CIA, fue el FBI. Esas historias que yo llevo oyendo 50 años de qué pasó en el 68, qué pasó en el 71, qué pasó con Posadas Ocampo, qué pasó con Colosio. Ponle el título que quieras, crimen de Estado, fue el Estado, maldito Estado, ponle el título que quieras. Pero como en el 68, 71, Acteal, Aguas Blancas y todo lo que quieras, no va a haber ningún culpable. Porque aquí puede haber un 68 y una Ayotzinapa y no cae nadie. A duras penas un presidentillo municipal que seguramente pronto van a sacar. Esa es la trampa. Por eso no voy a poner en este segmento lo que dice Omar Bravo y sus golazos, ni tampoco voy a poner al pobre imbécil portero del Guadalajara que no sabe ni siquiera ganar un partido. Pero sí voy a poner a alguien que va perdiendo en este partido, un sobreviviente de Ayotzinapa. Así, en exclusiva, nos contó parte de la indignación. No, no ha sido un año fácil que digamos, pero pues nos hemos mantenido de pie y a pesar de que pues nunca nos imaginamos luchar por una desaparición forzada de 43 compañeros, pues, hemos demostrado ante el pueblo, ante el gobierno, de que pues no nos van a dejar, no nos vamos a dejar vencer y no vamos a permitir que el gobierno quiera comprarnos como lo ha querido hacer durante casi un año, sino al contrario, nosotros pues, la exigencia siempre va a seguir, la presentación con vida de nuestros compañeros, que se haga justicia por los 3 compañeros caídos. Porque ya se nos olvidaron los muertos, los heridos, los que están en estado vegetativo, ya se nos olvidó el tema de Ayotzinapa. Lo importante es que hayan ganado las Chivas y que se van a salvar de la segunda división y además de que llegó un galán argentino a salvarlos. El guión está perfectamente hecho y tú caíste en la trampa y yo caí en la trampa porque de nada sirvió mi sacrificio de no ver el clásico, de nada, porque en este país no pasa nada. Es un país que pueden burlarse de la gente tranquilamente y nadie hace nada. Ni los diputados, ni los senadores, ni López Obrador, ni el Bronco, nadie. Porque todos son hijos de un sistema donde te meto el partido de fútbol que quiero a la hora que quiero y deja de estar fregando. Y donde lo importante no es que un árbitro haya anulado un gol legítimo o que haya inventado un penal o que un defensa mágicamente regaló un gol. No, lo importante es que ganaron, lo importante es que festejaron y los agravios de este país, pásatelos por el arco del triunfo. Tú y yo somos parte de esta indiferencia, de este Alzheimer social. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161. Presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.